Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz lunes 6 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá sus puertas el próximo 15 de enero. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, invita al pueblo a la muestra Color Profano del Arte Popular. Galería de Arte Nacional inicia sus actividades con visita guiada. Realizarán gran encuentro de movimientos políticos y sociales del Foro de Sao Paulo en Caracas. Parlamento iraní condena asesinato de Qasem Soleimani. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12:02 y la Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá al público el próximo 15 de enero de este año con una amplia programación de actividades culturales para toda la familia venezolana. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien detalló que en estos días de descanso se realizarán trabajos de adecuaciones y mantenimiento en la antigua Casa Presidencial. Es importante recordar que la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue inaugurada el pasado 13 de diciembre de 2019 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en homenaje al centenario del nacimiento del insigne escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. Somos cultura. Somos cultura. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, invita a disfrutar de la muestra artística Color Profano del creador David González, conocido como Guarapo Simple. Esta es una exposición que muestra parte de nuestro imaginario, sensaciones, emociones y creencias más profundas en el arte popular venezolano durante este año 2020. El artista larense David González exalta mediante las esculturas, pinturas, ensamblajes e intervenciones de objetos personajes emblemáticos del pueblo venezolano como José Gregorio Hernández, María Leonza, la población larense de El Manteco, entre otros. Pueden visitar la exposición Color Profano en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, ubicado en Bellas Artes. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Son las 12:04. La Galería de Arte Nacional GAM arrancó este año 2020 con una visita guiada a la muestra de Lionel Durán, denominada Tres siglos de vitral en Venezuela, ofrecida por el propio Durán, a la que asistieron más de 100 personas. En lo que se refiere a las obras vitralistas de Lionel Durán, estas se encuentran por toda Venezuela y en La Habana, Cuba, al igual que en Caracas y Barquisimeto. Con este recorrido a la muestra Tres siglos de vitral en Venezuela, la Galería de Arte Nacional da inicio a la programación de actividades relacionadas a las artes y los museos. Twix del día. Este lunes 6 de enero, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el aniversario del Congreso de Angostura. Dos siglos han transcurrido de aquel memorable día en el que el Congreso de Angostura rindió honores al hombre que logró romper las cadenas del despotismo y la esclavitud en la América, ratificándolo con el título de El Libertador y Padre de la Patria. Viva nuestro padre Bolívar, destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Son las 12:06. Durante la inauguración del Estadio Forum La Guaira del sector El Pavero de la parroquia Macuto, el jefe de Estado Nicolás Maduro señaló que se realizará el gran encuentro de movimientos políticos y sociales del Foro de Sao Paulo. Sobre la agenda latinoamericana, bueno, vamos a esperar que se desarrolle la agenda latinoamericana del fortalecimiento de la CELAC. Le decíamos a México, bueno, toda la suerte. Y puede contar el gobierno de México con el gobierno bolivariano de Venezuela para el relanzamiento y fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. También tengo que anunciar que los días 22, 23 y 24 de enero en Venezuela se va a realizar un gran encuentro mundial de movimientos políticos, liderazgos y movimientos sociales del Foro de Sao Paulo ampliado en Caracas, 22, 23 y 24 de enero para hacer la agenda del año 2020. Gran encuentro mundial del Foro de Sao Paulo ampliado. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al pueblo a prepararse para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional este año. Para el Consejo Nacional Electoral, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y que sea ese nuevo Consejo Nacional Electoral renovado quien convoque de inmediato a las elecciones para la Asamblea Nacional este mismo año 2020. Este año hay elecciones. A prepararse, llamo al pueblo de Venezuela a prepararse para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional. Desde ya llamamos a todo el pueblo a participar. Yo lo dije, y cuando lo digo es porque tenemos elementos certeros de prueba. Anótenlo. Este año hay elecciones de la Asamblea Nacional y van a participar todos los partidos políticos de la oposición. Anótenlo. Sé por qué lo estoy diciendo. Todos se van a inscribir. Todos. Vamos a tener una fiesta política electoral de democracia y participación maravillosa. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este domingo 5 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Luis Parra, hizo un llamado a la reconciliación del país durante la juramentación de la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo. Asimismo, el diputado de Primero Justicia, Luis Parra, denunció las trabas impuestas por el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para realizar las elecciones por lo cual no son suficientes los votos necesarios para ser elegido. En otras latitudes. Son las 12:09. El Parlamento de Irán condenó el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. También el Parlamento de Irán condenó enérgicamente este domingo el asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani y calificó el hecho como un acto militar de terrorismo. El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, exigió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que proporcione pruebas y documentos que demuestre que el general Soleimani quería atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, argumento empleado por la Casa Blanca para justificar el ataque del viernes. Larijani calificó el asesinato como un acto terrorista y sugirió que las fuerzas estadounidenses abandonen la región antes que algo suceda. El pueblo de los Estados Unidos y el Parlamento de ese país deben saber que las afirmaciones hechas por su presidente son solo mentiras para cubrir su crimen militar y terrorista, y está tratando de engañar. Si tienen evidencias, publíquenlas. El presidente del Parlamento iraní también afirmó que este asesinato quedará registrado en la lista de crímenes estadounidenses. Señor Trump ha cometido un gran crimen. Su nombre quedará registrado en línea con el crimen estadounidense del 19 de agosto de 1953 y el otro crimen estadounidense de derribar el avión de pasajeros iraní. Cultura al día. Cultura al día.